¡Uhuya! Me dio la mano un borracho que venía hasta amanecido. Primera vez que lo veo y dice que es amigo mío. Me dio la mano un borracho que venía hasta amanecido. Primera vez que lo veo y dice que es amigo mío. Me dijo que conocía a mis hijos, a mi papá, a mi mamá y a mi mujer. Y a mis hermanos también, a mi tío y a mi abuelito. Y que me conoce a mí desde que era un llamallito. Carajo para el borracho, esa astucia tan tremenda. Carajo para el borracho, esa astucia tan tremenda. Ese borracho tenía que ser Chalín, que venía con unas crudas pero de aquellas. Cuando Ofelia lo traía pero levantado a garrote. Cansó de hablar, me dijo que quería un trago, que le diera pa' comprarlo porque estaba amanecido. Cuando se cansó de hablar, me dijo que quería un trago, que le diera pa' comprarlo porque estaba amanecido. Yo tenía 40 pesos y llegué y se los di al borracho, pa' que se fuera ligero porque me tenía aburrido. Ay, qué saludo caro, ay, mi 40 pesos, ay, qué saludo caro, ay, mi 40 pesos, ay, ay, ay, mi 40 pesos, se los tenía pa' comprarme una enchilada. Pa' comérmela con mole y se la tuve que dar a Yaslin. Mi 40 pesos, ay, qué saludo caro. Ay, mi 40 pesos, ay, qué saludo caro. Ay, ay. ¡Borracho pernicioso! ¡Vaya a trabajar sin vergüenza! ¡Sabroso!